Especial para marcha. Estamos encontrando cada vez más entre ciudadanos y ciudadanas y católicos y católicas que sobre ciertos temas doctrinales vienen tomando un abismo de distancia con respecto a la autoridad, sea sobre el tema del aborto, que la mayoría de esos católicos están a favor de despenalizar el aborto, sea sobre el uso de preservativos, sea sobre la necesidad de que haya las mujeres puedan llegar al sacerdocio, que los sacerdotes se casen, sean sobre una crítica a ciertas posturas episcopales de no ser capaces de echar a los sacerdotes condenados por abuso sexual o los sacerdotes condenados por crímenes de lesa humanidad. Ahí hay un tema fuerte, que es verdad que mientras el cardenal de la ciudad de Buenos Aires era el presidente, él era en eso inconmovible, intransigente, por una sencilla razón: era su propia vida. Su propia historia lo condenaba, vamos a decir. Es decir, no puede ir más allá de su propia historia, que había sido de estar muy presente con la dictadura, muy intransigente con respecto a algunas transformaciones en la Iglesia Católica que había habido en Argentina en la década del 60 y del 70, que lo hacían entonces una persona muy, muy enfrentado, veía el demonio, y usaba esas palabras, ¿no? Veía el demonio, sí. Cuando fue el matrimonio igualitario, o veía un blasfemo a León Ferraris. Como en toda institución, a veces hay proyectos estratégicos, pero después vienen las personas que tienen distintas modalidades de ser. Y en este caso sí, me parece, las nuevas autoridades, mejor dicho, sus colegas, eligieron ahora a una persona que no tiene ese perfil, sino que tiene más bien un perfil dialogador, componedor, siguiendo con sus mismos principios, pero otra manera de presentarse en la sociedad.